un gran compromiso, un anhelo de sacar adelante cada uno de los planes que por alguna circunstancia no se han ejecutado o están en proceso de ejecución, una percepción según la cual, a pesar de este tiempo, la comunidad no perdió la fe ni la esperanza en que ocurriría este feliz regreso. Y por supuesto, un agradecimiento muy grande para miles y miles de ciudadanos de Soacha que tuvieron a bien mantenernos con el espíritu en alto, con la esperanza erguida y con la posibilidad de que algún día retornaríamos, lo cual está ocurriendo en el día de hoy. Sí, ¿qué es lo primero que va a hacer al retomar el cargo, alcalde? Vamos a convocar el Consejo de Gobierno a primera hora para recibir un informe general del estado de la administración y, por supuesto, haremos énfasis en el tema de seguridad, como quiera que sabemos que es la necesidad prioritaria de la comunidad, para que le demos mayor énfasis, le demos mayor dinamismo a cada uno de los planes y de los programas que se están ejecutando o que deben ser ejecutados, de manera que la ciudadanía de Soacha vuelva a recuperar esa percepción de una mayor seguridad, de una mayor tranquilidad, de una mejor convivencia y, por supuesto, la inversión social, es decir, ese tema que nos duele tanto de ver cómo, por ejemplo, los colegios que teníamos en marcha para sacar adelante una educación de calidad para nuestra ciudad han tenido un retraso considerable en materia de refrigerios escolares, para seguir aumentando la cobertura hacia el bachillerato, en materia de tercera edad, de primera infancia, de política de mujer y de juventud. En fin, creo que la tarea es grande, el reto es enorme, pero bueno, venimos con las pilas puestas para sacar adelante el progreso de Soacha. Grandes obras como el Soacha Cable, el mismo Transmilenio, los colectores, los megacolegios. ¿Alcanza el tiempo, alcalde? ¿Cómo va a tomar, digamos, eso para poder desarrollar las obras? Esos proyectos, como todos los demás, primero que todo vamos a ponerlos en manos de Dios para que sea Él el que nos dé el camino para dejarlos por lo menos iniciados. Es decir, que ninguno de los planes que hemos venido señalando queden en cero. La idea es que el tema del cable, el tema de los megaproyectos educativos, el tema de vías, de acueductos y alcantarillados, el tema de la tercera edad, bueno, en fin, cada uno de los temas que hemos venido recalcando como una situación de freno a ese desarrollo, a ese progreso, nos comprometemos a dejarlos marchando antes de que termine nuestro periodo de gobierno. En su intervención hoy dijo que en estos 6 meses usted nunca se alejó de Soacha, pero de cierto modo se sentía impotente al ver que hay tanto problema y que no se podía hacer nada. Así es, muy frustrado, impotente, como usted lo señala, triste muchas veces, descorazonado en otras. O sea, la procesión va por dentro, pero igual nunca perdí la fe, nunca perdí la esperanza y sabía que Dios nos iba a volver a colocar acá como en efecto ocurrió. ¿Se sintió en algún momento, alcalde, de pronto que no daba más de tanto luchar? No llegó ese momento, afortunadamente, porque si no, no estaría aquí. Es gracias a ese tesón, a esa valentía, a esa constancia y a ese respaldo de Dios que nos permitió, fíjense ustedes, llegar por el camino menos esperado. Confiamos, por ejemplo, en que el gobernador cumpliría con su deber. Se demoró tanto que nos obligó a iniciar un camino que haberlo sabido antes, lo hubiéramos aplicado desde el mismo 15 de abril. ¿Esperaba usted que el Consejo Seccional de la Judicatura resolviera tan rápido esa acción de tutela? No lo esperábamos, pero eso confirma que era tan claro el derecho que no lo pensaron un minuto. Procedieron inmediatamente a darle la orden al gobernador. Bueno, alcalde, muchos éxitos y a trabajar, ¿no? Gracias, Ariel. Gracias, muy amable y un gran abrazo. Y primero que todo, un gran agradecimiento a Periodismo Público, que nos permitió mantenernos al tanto de la situación de Soacha, por su solidaridad, por su apoyo y, por supuesto, por su sentido de responsabilidad social.